Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. A sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su relato. Y se va la tercera. Quiero beber del grifo en la canilla, quiero sentir el hondo renacer de su aguazón y no irritar a la gente y a la garganta de aquel que trabaja y anda bebiendo a puro pulmón. Quiero beber del grifo en la canilla y descubrir en mis labios el dulzor que de esperar y compartir la fuerza de la glicemia que el trihalometano apremia con tanta toxicidad. Salada sarairá, salada sairará. No bebo más del grifo en la canilla, porque esta vez parece estar reseco este país, pues lo vacían de ilusión y no llega a los barrios el agua limpia del país. Ya venden los recursos del país, la plata es la gran razón. Quiero beber del grifo en la canilla, potable sin más sazón, de la canilla del país, potable sin más sazón, la canilla del país, la canilla del país, la tira, la tira, la. Muchas gracias, público. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí le habla Terfilo Mármol para abrir con esta cancioncita que se nos ha ocurrido acá. Hablando del tema del agua, para variar, en este espacio radial que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo, y ya doy paso a sus comensales, al querido Andrés, al querido Carlos, a Jona y a Claudio, que son los que están aquí presentes, y mi saludo extenso a todos los que forman parte de este programa y a todos los oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, compañeros. Buenas, buenas, ¿cómo anda? Bueno, gustazo estar compartiendo acá. ¡Qué temón ese! Lo hizo usted. Es parte de... No me diga que va... Y lo ahora... canté como tres veces, además. Sí, pero eso la gente no se enteró porque nunca salió nada. Creo que nunca nadie se enteró. Estaba con colecciones de libros. No me diga que va a sacar colecciones de disco ahora también. Bueno, no sé. Mire, me está tirando la idea usted ahora. Digo... Lo único que me falta. Tengo un amigo que es pirata, que tiene unas canciones, las puedo meter ahí junto con las canciones del pirata, medio pirateada. O podemos pedirle a alguna murga que nos musicalice y nos cante estaría alguna cancioncita, porque me parece que como falta para el carnaval y el momento en el que nos expresamos, mucha gente solo se expresa en carnaval para protestar contra las cosas, digo, se nos va el país a la mierda, hablando mal y pronto, si esperamos hasta febrero, ¿no? Buenas, buenas, buenas aguas para usted. Buenas aguas. Buenas, Terfilo Mármol. Muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo esta edición. Como siempre, y la verdad que me conmovió. Ah, bueno. Me conmovió. Gracias, vio. Traté de hacer eso. Era mi propósito, conmoverlo a usted. Porque, aunque a usted es fácil conmoverlo, porque usted está sensibilizado con el agua. ¿Dice? Yo creo que sí. Ojo, todos también estamos muy sensibilizados saporíferamente, si se me permite el término, ¿verdad? Con el tema del agua. No nos queda otra. Así es. Bueno, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, saludo usted también. Yo ya saludé. Ya saludó. Sí. Falta ya los que están atrás del micrófono, que bueno, están un poco tímidos, pero. Bueno, mire, si habla de Jonas, no es muy tímido. Buenas noches. Mire, Claudio Timorato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al mundo de Le Falta un Tornillo en estos 20 años. Felices. Que los tiró cabello más años. Imponente. Es un tipo que te recuerda la edad en cada momento, increíble. Hace un rato estaba hablando de un cumpleaños de 84 años también. ¿Qué lo tiró? Sí, el programa pasado íbamos como 30 años de programa, ahora no, 20, yo nunca sé cuánto. Depende vamos. Con el impulso que venga. Sí, depende, lo tenga con mucho impulso. Y además yo que hace poco, no tantos días que cumplí años, estoy pensando en el mérito de la edad. Porque la verdad, ¿cuál es el mérito de 20 años? Dice, 40 y pico, dice 50 y pico, 60 y tanto. ¿Y para qué tanto tiempo? Para tan poco, la verdad. La verdad que, no sé, la experiencia, digamos. Bueno, digamos que la experiencia nos puede salvar. Hablando de años, estamos en los 50 años del golpe de Estado, ¿puede ser? Así es, estamos ahí próximo a los 50 años del golpe de Estado ahí. Bueno, publicamos en el día de hoy también la nota que le habíamos hecho a Mariana Mota hace ya un par de meses, pero bueno, una nota que escribió Estela Sellanes de tipo un resumen ahí de la nota y bueno, el audio que era viene como bien al momento que de los 50 años del golpe. Y además donde está surgiendo información y que estos la dan, que los otros la dan, y están como en esas rencillas ahí más partidarias, electoreras, si se quiere. Y bueno, y Mota ahí planteaba su experiencia para acceder a la información, ¿no? Para poder juzgar a los torturadores en definitiva y poder tener un poco más de verdad, ¿no? Y de justicia. Cuento de eso viene que ayer tuvimos un acto particular en el Palacio Legislativo. Así es. Acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en algunos casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Tuvimos también una vicepresidenta que pidió a ver si alguien sabía alguna información que la dijera. Lamentablemente no se la pidió ni a los militares ni a los senadores, sino que a alguno que pasará por ahí. Al viento. Al anonimato del Demos le pidió a ver si alguien sabía. Yo te cuento, Terfilo, si vos sabés algo. Bueno, no, si me comentan algo, le aviso que me pase el número. No sé, lo único que le faltó es pasar el número y me avisan por interno. ¿Y WhatsApp? Por WhatsApp. Lamentable. Sí. Y bueno, también con algo que también tuvo bastante notoriedad, que el presidente de la República hizo todas las cosas bien por haber para no estar. Fue a recibir un premio. Pero llegó antes. Pensaba hacer un tour un poco más largo, pero creo que lo devolvieron enseguida, me parece. Y ya estaba acá en el momento de esas cosas que se pueden pedir. Ese acto de reconocimiento, ¿no? De la responsabilidad del Estado en los crímenes de esa humanidad, en definitiva, lo que pasó en particular con las muchachas de Abril y con Eduardo González y Tassino, ¿no? De todas formas, más allá de lo lamentable de parte del discurso del Ejecutivo, cabe destacar que tuvo su lugar las palabras en representación de familiares de las víctimas y creo que vale la pena escucharlas si tienen un rato, creo que es como una parte del homenaje que no tiene desperdicio. Así es. Bueno, vamos a contarles la vía de comunicación y las vías de audición. De audición. También son muy importantes, los puede escuchar por la 90.7, si sintoniza en su dial, o si no, Simple Radio, que a usted le gusta tanto, la Simple Radio no le gusta tanto. Radio Garden. Radio Garden es el que le gusta. Simple Radio no me acordaba, no lo teníamos ahí. Creo que en Simple Radio estábamos, en TuneIn también estábamos. La radio con transistores, por favor. La radio sí, siempre con transistores. Bueno, y bueno, después puede escuchar las repeticiones, los sábados a las 9, los domingos a las 14 horas y los lunes a las 3 de la mañana, ahí si va. Anda desvelado. Y si puede, escúchela toda. Porque estos son de esos programas que usted lo escucha una vez, lo escucha dos veces y ahí lo entiende un poco más. Y en la tercera lo termina de entender. Y a la cuarta solo por placer nomás. Ya no necesita... No sé, yo una vez lo escuché las 4 veces. Bueno, y... Y capaz que después aprende, si lo escucha varias veces, aprende la cancioncita esta que usted compuso. Ay, y la va a escuchar. Y entonces la va cantando ahí, la va, sí, tarareando. ¿Qué y te también parece? Sería bueno para aprendérmela yo, porque la escribí y la canté acá a capela, se dio cuenta, ¿vio? Me di cuenta, pero 3 veces la cantó a capela, así que ya se la debe saber. Ya, de más memoria. O menos, sí. La canilla del país. Bueno, le contamos que en un rato vamos a estar charlando con Adolfo Bertoni, fundador de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, sobre, bueno, justamente sobre la reforma que se ha hecho actualmente y los caminos que hay para recorrer hacia adelante sobre este tema. ¿Sale plebiscito? Le voy a preguntar. ¿Sale plebiscito? Ya tengo eso le vamos a preguntar a Adolfo, que no va por esa vía. Bueno, por la duda. Pero ya, la pregunta... Le adelanto que no va por la vía de del bueno. Plebiscito. Bueno, no, yo igual la pregunta... Bueno, ¿va por la vía del plebiscito? Sí, sí, está bien. Va por la vía del plebiscito, está bien. No del referéndum. Ay, va. Vamos. ¿Y sobre qué más vamos a hablar, Carlos? Y después vamos a estar hablando sobre los pueblos indígenas. Los pueblos originarios, de particular de Brasil, de la Amazonía brasilera. Vamos a estar hablando con Marcelo Aguilar, que es un periodista canario que reside por allá, por Brasil, hace unos cuantos años, y bueno, está interiorizado el tema para ponernos un poco al día. Viene bastante complejo el tema para los pueblos originarios, los pueblos indígenas en Brasil. Muy bien. Y vamos a cerrar. Y cerramos con la barra de mármol. La barra de mármol, que en esta ocasión no se llamará la barra de mármol, pero después no queremos adelantar, bueno, todo el material, porque bueno, así que tenemos sorpresa. Tanto material. Bueno, adelante las preguntas, pero no las respuestas. No, bueno, eso es que la respuesta es lo que... Mire, si tuviera la respuesta, el diagnóstico lo tengo siempre. Estoy sobrediagnosticado, como este país, que está sobrediagnosticado. Sabemos que está lleno de... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La solución es brava. Nadie la quiere tomar, ¿eh? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque ahora debemos irnos a escuchar música, imagino que una tanda, luego también irnos a algunos comunicados y después a las notas. Así es. Claudio, cuéntenos a ver qué vamos a disfrutar. Vamos a escuchar Pecho de Fierro, Azul de Abril. Ojazos de abril, sueñan las flores cuando le cantas, llevándolas, llevan colores que tu voz les da, llevándolas, no tienen fin, recuerdos que llevo en mí, senos de ti, no tienen fin, canciones. Tus ojazos de abril. Thank you. ojazos de abril.